Venga, pues entonces pasamos al punto 23, que es moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre estudio y posibilidad de añadir el canje de sanciones económicas por horas de servicio comunitario, así como desarrollar un catálogo de equipamientos o servicios a la ciudad. Leemos el dictamen. La moción sobre estudio y posibilidades de añadir el canje de sanciones económicas, debatida la misma, es aprobada por unanimidad de los reunidos. Tiene la palabra. Bueno, voy a exponer un poquito los motivos de por qué esta propuesta. Bueno, vamos a ver. Existen sanciones con carácter eminentemente cívico, sanciones de tráfico, infracciones en la vía pública, infracciones por aparcar en aceras, paso peatones en zonas de carga, descarga, parada de taxi, bus, etcétera, etcétera. Sanciones por tirar basura en la calle, sanciones por contaminar con el vehículo, limpieza de vehículos en vías públicas, contaminación atmosférica por humos, etcétera, etcétera. Sanciones por generar desperfectos en mobiliario urbano. Sanciones por pasear un perro sin correa o sin bozal, por beber en vía pública, así podríamos enumerar 50.000 sanciones de eso. Son sanciones cuya razón de ser última no es la recaudación, sino el aleccionamiento para la convivencia sana entre quienes hemos de compartir un mismo espacio. Y precisamente para reforzar este carácter aleccionador y pedagógico, además de para sustituir y mejorar los servicios públicos, consideramos que sería aconsejable sustituir las sanciones económicas por una contribución personal a la comunidad. Las personas sancionadas normalmente tienen que pagar una multa y se olvidan del problema. Es verdad que económicamente pueden sentirse afectadas, pero es difícil que exista un proceso de aprendizaje. Y con la sustitución de sanciones no solo se permite al infractor reconocer la falta y responsabilizarse de sus acciones, sino que también se le permite desarrollar una tarea positiva para la comunidad. En Yaiza podemos contar con numerosas multas, sobre todo de tráfico o de contaminación en la vía pública, basuras, multas a propietarios de animales por generar sanciones de más de 200 euros. En todo caso, las multas que pueden cambiarse por trabajos a la comunidad son aquellas que nacen de una infracción o de una ordenanza municipal. Ni las personas jurídicas ni las infracciones consideradas muy graves podrían acogerse a este tipo de posibilidades. Algunos ejemplos de sanciones que se podrían aplicar en servicios comunitarios: si una persona conduciendo un vehículo se salta un stop y es multado por la policía local, puede hacer 10 horas de servicio comunitario dirigiéndose al tráfico en zonas infantiles en horas de inicio o final de escuela. Si una persona se le multa por tirar una colilla al suelo, se le puede hacer 5 horas de servicio comunitario recogiendo colillas tiradas al suelo. Si una persona ha tenido un altercado con la policía local, puede hacer 5 horas ayudando a unas diferentes ONG del municipio, atendiendo a los demás desfavorecidos, haciendo una campaña a gente de la tercera, etcétera, etcétera. De esta forma, lo que conseguimos son varias cosas. Las personas afectadas toman conciencia de lo que cuesta el arreglo público, se involucran en actividades sociales y agradecen la oportunidad, en caso de no encontrarse en una situación económica desahogada, de ahorrarse un dinero. Por lo tanto, la normalización de estos servicios, la ciudad es un conjunto, en su conjunto saldrá beneficiada por todo el mundo contribuyente a que sea un sitio mejor, incluso quienes normalmente no lo cumplen. En ningún caso, estas medidas implicarán la realización de una tarea que implique o que pueda implicar la relación laboral y deben considerarse como un valor añadido a las funciones que se realizan en el equipamiento de servicio en cuestión. Y lo que proponemos es, primero, solicitar los informes técnicos pertinentes en las concejalías, tanto de servicios sociales, participación ciudadana e infracciones y recursos humanos, para estudiar la posibilidad de añadir el canje de sanciones económicas por horas de servicio a la comunidad, o prever alguna medida alternativa de carácter formativo o educativo para menores y personas vulnerables en los apartados de sanciones en las diferentes ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Yaiza. Y, por segundo, desarrollar un catálogo de equipamiento o servicios a la ciudad, como bibliotecas, centros cívicos, instalaciones deportivas, centros de mayores y centros educativos, por ejemplo. Bueno, en un momento dado lo que queremos nosotros aquí es poner, y si el grupo de gobierno lo ve factible y aprobarlo, es un estudio con diferentes concejalías en la, para poder, lo que nosotros llevamos es que se puedan canjear las multas por los diferentes motivos con trabajos sociales. Es la propuesta que tenemos. San Borondón. Yo en la propuesta en sí, en el fondo de la propuesta, estoy de acuerdo. Las únicas dudas que nos surgen a nosotros, a nuestra formación política, es si tenemos competencias legales para ello en muchas de esas sanciones. Ahí es a lo que, como bien dice la moción y lo especifica, que se apruebe esta moción sujeto a un informe técnico jurídico que nos diga si estamos dentro de esa legalidad y no, o no. Entonces, si es de esa forma, yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Y creo que la moción lo dice. Vamos a acotar el contenido para que todos podamos votar en el mismo sentido. Tal y como dijimos en la comisión, usted me corrige, que usted es el proponente. Lo que nosotros entendimos es que esta moción, o sea, lo que vamos a aprobar es que se someta a un informe jurídico cuáles de las multas que queremos canjear son susceptibles de serlo, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues estoy totalmente de acuerdo, a favor. Bien. ¿Coalición Canaria? Sí, está claro que de acuerdo estamos, pero probablemente hay que ver si la ordenanza lo permite. Exacto. Entonces, ¿qué dice el interventor y qué dice todo? Efectivamente, no todo. Entonces, el acuerdo final sería someter a estudios, a los distintos departamentos, ver la posibilidad de cuáles de las sanciones que se están aplicando actualmente en virtud de las distintas ordenanzas son susceptibles de ser canjeadas. Correcto. ¿Vale? Entonces, unanimidad.